Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. ¿Qué tal? Muy buenas, soy David Revueltas y hoy seré el conductor de este Explorando Versiones. Hoy nos detenemos en Hay Poco Rock and Roll, uno de los éxitos más reconocidos de Platero y Tú, publicado en 1994 en el álbum que lleva su mismo nombre. Un tema que ha atravesado generaciones y estilos, interpretado por músicos muy distintos, pero siempre fiel a una misma esencia. Platero y Tú forman parte fundamental del rock estatal de los años 90. Su música se caracteriza por la cercanía, la sencillez y una clara vocación de directo. En Hay Poco Rock and Roll, la banda plantea una reflexión clara y directa sobre el estado del rock. Presentamos la primera versión. En esta versión encontramos una lectura más pulida y accesible. The Winding Rock Band trasladan el tema a un contexto diferente, demostrando que la canción es casi un himno en circuitos habituales del rock urbano. Una adaptación que prioriza la claridad y la estructura. Estas las sabéis. Rompo todo, hay poco rock and roll. y me hiciste un descolgado. Vete pa' la bordilla y no sé qué entras tú. Ey, pero hay niñas bonitas. Me voy para el lugar. Y dos putas y un madero. Y uno de los tres no es bueno. Ay, poco rock and roll. Ay, poco rock and roll. A continuación os voy a poner algo que encontré por internet. Esto no me lo esperaba y la verdad que me sorprendió mucho. Esto es una versión creada por inteligencia artificial. Y bueno, yo personalmente no estoy muy de acuerdo en que se abuse de la inteligencia artificial para la creación de obras artísticas, pero en este caso, como es una obra que ya está creada y es una simple modificación, es una simple... un experimento, ¿no? A mí me parece que es como un experimento y... que no ha quedado mal, ¿eh? Esto es digno de escuchar. Así que vamos a darle una oportunidad a la inteligencia artificial con Hay Poco Rock and Roll, que nos la ha cambiado completamente. The Bon Scott Band nos presentan una versión más heavy, dándole una vuelta de tuerca más a la canción, que de por sí es puro rock and roll. Vamos a escucharla porque este temita a mí me gusta, ¿eh? Me gusta el rollito AC/DC que le dan y mola, mola mucho. A ver qué os parece a vosotros. Pues ahora llega el momento de Coyote. Coyote nos presentan una versión actualizada con un sonido más potente. La banda mantiene el respeto por la estructura original, aportando una energía vocal adaptada a un estilo más agresivo. ¡No jodas! ¡Yo quiero rock and roll! ¿A dónde voy ahora? ¡No quiero ir a dormir! Me siento muy nervioso. Bueno, y cómo no, para terminar, no podíamos irnos sin poner esta versión de Hay Poco Rock and Roll. Esta es la versión que hicieron Fito y Fitipaldis con Iñaki Antón en el concierto que ofrecieron Fito y Fitipaldis en San Mamés en el año 2022. Aquí los antiguos compañeros de banda celebraron un reencuentro con el público tocando este tema, donde se aprecia una conexión tan grande como la nostalgia que envolvió a los asistentes. Oh, Bueno, y por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien, que os hayan gustado estas versiones que os he propuesto de la canción Hay poco rock and roll de Platero y tú. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo de vuestro amigo David. Agur, hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy de Explorando Versiones. Si te ha gustado este podcast, no olvides recomendarlo a tus amigos y conocidos. Tienes el resto de los capítulos en www.41016.com.